Entonces, ¿qué figuritas son? Nada. Ándale. porque este es el acorde de do. O sea, hace nada más esta, la primera. ir haciendo los acordes cuando se te vaya así, o sea, hacer todo, fa y sol. Ajá, do, fa y sol. Thank you. tranquilo, entonces. Entonces lo que puedes hacer como... otro. Sí, pues este de. Sí. Como sí. Así. Sí, es como. Thank you. zona 5. Nicho, mete nicho. Puede tener doble clase. Sí. Observe.